Lo importante es que aquí vemos en el terreno, en una comuna histórica de este país, junto a las familias, lo que ha sido el trabajo de nuestro gobierno de la Concertación. Aquí hay ejemplos claros de que la red de protección social que ha creado la presidenta ha sido beneficiosa para muchos miles de familias chilenas.